las sierras. Un tipo especial, ese super boca, experto del mundo actual. Se arrancamos el programa de viernes, 10 minutitos pasaron de las 12 del mediodía. ¿Cómo nos roban los pibes estos que están antes, Un día vamos a hacer un atentado. Ganas no nos faltan. Aparte estamos en un ambiente escolar, todo. Las amenazas vuelan acá, ¿o no? Qué poco compañerismo. Un gran saludo a la gente de las ligas mayores. Están haciendo un gran programa, Últimamente los vengo escuchando un poco y realmente están haciendo buen programa. Están entrevistando a mucha gente de aquí, de la ciudad, de muchos lados, mucho ambiente político, ¿viste? Todas esas cosas, pero bueno. Nada, escúchenlos. Si están ahí, se están prendiendo a pura cháchara recién, escúchense el programita anterior porque está bastante bien, Con el Hora Sobol. Y con mucha producción, como siempre, con los muchachos de la mañana. Che, arrancamos el programa de viernes, Viernes 3 de junio, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos casi a mitad de año. Qué día complicado, Qué día complicado para muchos, pero para otros no, como yo particularmente. Yo estoy muy feliz, dado que es viernes, dado que es el día que comienza el fin de semana. Así que muy feliz estoy. Sé que todos aquellos que están escuchando también lo están. Así que bueno, arranquemos toda una ola de felicidad, una comunión de felicidad que vamos a llevar adelante de aquí hasta las 2 de la tarde. ¡Mamu! Bueno, gente, 9 grados 1, la temperatura que tenemos en este momento en la ciudad de Tandil aparenta que pinta el sol, loco, Y esto es novedad en la ciudad de Tandil. Está saliendo el sol, está hace ya en promedio de 2 horas ahí, ahí arriba. Nadie, están todos calladitos, todos, viste, sacan sus lentes despacio. Pero está el sol arriba, así que hay que festejarlo. Che, ayer fuimos a... Bueno, ahora les voy a estar contando todo. Primero vamos a empezar a presentar el staff. Hoy tenemos una integrante nueva que va a ser parte aquí del staff de Apura Cháchara. Pero vamos a empezar por lo viejo, por lo común. La señora Vitolina con nosotros, la chica chicle. ¿Qué onda vos? Chicle masticado, chicle pegado abajo de la mesa, chicle viejo, chicle duro, chicle sin gusto a nada, bueno, chicle bueno, desabrido. Bueno, corazoncito, necesitaba un abrazo. ¿Qué pasa? Unos cuantos. Igual te diría, no puedo. Igual te diría que ayer, por el lapso de... 4 o 5 horas. Siete. Estuve enamorada todo el tiempo de un señor de casi 50 años, músico, hermoso, narigón. Lo que está divino. Diciendo es que ayer fuimos a ver a Willy Crook, fuimos ahí a Macanudo, donde la pasamos realmente bien, más allá del show, más allá de más allá del shock. Del show. Más allá del show que dio Willy Crook, reconocido del rock nacional. Que realmente hizo lo propio ayer ahí en el escenario. Estuvo muy bueno, el show que dio el loco. Y más allá de eso, el lugar también está excelente. Muy buena onda la gente. Nos atendieron a nosotros particularmente muy bien. Así que le mandamos un gran saludo a toda la gente de Macanudo. A Paula sobre todo, la conocí, me encanta. A Diego también, que son los pibes de ahí, que dijeron, ustedes son los que le hicieron la nota ayer a Willy. Nosotros, viste, siempre cabizbajo, así... Viste, nosotros no somos, ¿viste? No somos. En ningún momento le dije, ¡sí, yo soy la Vito! ¡Yo soy la Vito! Y nos convidaron un par de birras. O sea, digo, cuando nos quedamos sin plata nos pensaron abastecer de birra, lo cual fue muy beneficioso, ¿no? Para nosotros. Así más que un gran saludo para la gente de Macanudo. Y vos, Vito, tuviste un momento bastante particular, porque vino una persona que dice, ¡vos sos la Vito! Vos sos la Vito de la radio. ¿Ustedes no se imaginan, gente, a todos los que están escuchando del otro lado, la emoción que le agarró a la piba esta? En serio. ¡Ay! ¡Me conoce! A ver, ¿podés recrear ese momento? Porque fue a los gritos, fue... Sí, uno de los... Un muchacho viene y me dijo, Vito, yo te escucho. Y estaba acompañada de una señorita a la cual no tuve otra cosa que decirle. Y vos también me escuchás, ¿no es cierto? Lucho y Anita, un gran saludo para ellos. Bueno, la hicieron sentir muy feliz a la señorita acá que presente, que necesita felicidad. Yo se los voy a decir a todos aquellos que están escuchando la radio en este momento. Pueden comunicarse al 44-33-819 vía Facebook y tirarle felicidad al Vito que la necesita. Sí, igual boludos abstenerse. Boludos abstenerse. ¿En particular algún boludo? No. No. No. Cualquier tipo que se sienta un boludo, pero yo, a mí un montón de gente dice que soy un boludo. Pero yo te pero quiero, yo no me considero te un quiero, boludo. Te quiero y sos mi hermano. Quiero empezar a hablar, pará, así que presentame. Ya dale, sé que estaba, ya si no sentía, sentía, la sentía, la sentía en la espalda. Sentía, me estoy por empezar a eructar. Sentía el pinche así atrás, ¿viste? Bueno, Demi Moore se ha hecho presente aquí en los estudios de la Nitro. ¡Qué peinado, corazón! De verdad, resalta tus rulos. La señora María Lucía Mestre, mirá la música de Campestre, le ponen a la chica de rock. Pará, ¿podemos buscar para el próximo bloque? Campestre, ya me reaburrió. Sí, bueno. La de Tina Turner. No, yo viste que en inglés te la debo. Sale karaoke hoy con Tina Turner. Tina Turner, dale, sí, vamos a buscar esa. Bien, quiero a todas mis audiencias. Quiero que sepan, ¿qué pasa? No, que me confundí la consigna, todavía no empiecen a contestar la consigna porque... Borrá, eliminá. Me corté el cabello. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? 320 años menos. ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¿Tu novio qué te dijo? No se dio cuenta. ¡Nah! Siempre pasa llegué eso, ¿no? A la noche, qué sé yo, Igual ya sé que no se da cuenta, él mira mi alma nada más. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué siente una persona, una mujer particularmente? ¿Como yo? Una mujer como vos. Sí. Digo, ¿qué es lo que siente para hacer un cambio tan drástico en su apariencia? La necesidad digo, de hacerlo. ¿Pero hacer... por qué? ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Porque como todo hay periodos, pero no creo, no sé si tiene... Bueno, sí, los varones quizás están en otras cosas. Sí. ¿Podés describirlo? Cuando me corté, empezó a crecer prácticamente, en lo práctico, se me venía mucho para adelante y se me tapaba la cara. Como se me venía todo el pelo entero, tengo no, mucho rulo. Estoy hablando rulo. De sentimientos, ¿no? De, pará, de... te estoy hablando de distintas claro. facetas. Si vos me haces una pregunta, esperá claro, que te responda claro. desde todas las facetas. Esa es una, prácticamente se me venía, me pesa. A mí el pelo cuando me crece me pesa porque tengo mucho. Y después vale, daba mamu de hockey y no soy ni mamu ni juego al hockey. Mamu entonces de hockey, tenía que cortarme el pelo y volver a mis rulos rockeros. Aunque ahora escucho el Cuchi Leguizamón, no importa. No importa. Rockera. El alma de la Álvarez la tenés. Digo, el pelo de la Álvarez la tenés, de la Andrea Álvarez la tenés, bien. Así que ahí hay rock and roll. Bueno, eso. Después, todo lo demás. También. ¿Bien? Todo lo demás bien, muy bien. ¿Querés que siga llenando el espacio hasta que vos borras la consigna? Favor. Bueno, bien, hoy me trajo una profe, me encanta ser profe, ya lo dije. Me trajo una profe que no para hablar de es profe de inglés. Todo lo que te cuenta te lo mecha con palabras como bueno, student. Dale que es viernes. Ay, me encanta. La gente que es bilingüe todo el tiempo. Yo le digo, a ver, children's, ¿viste? Ay, bueno, me re divierte. Un beso grande, no sé cómo se llama. Una charla de tupper. Y te trajo. ¿Me trajo hasta acá? ¿Me estás cargando, negro? ¿Me estás cargando? ¿La charla de tupper? Nos vamos a hacer un corte. Pará que tengo que decir un par de cosas y discutir con la Vito en el corte. Pero primero les voy a contar lo que tenemos para hoy. Porque tenemos, bueno, primero la Mamu haciendo karaoke. La Mamu y la Vito también. Bueno. O sea, después hablamos. Después porque esto es todo. Si no hay producción mamá, en este programa... Vamos a tener la agenda de la mano de la Vito como todos los viernes. Sí, vamos a estar con Daniel Fernández, que es de Residuos. Te dije con letra clara, ¿eh? Te dije con letra clara, ¿qué hice acá? ¿Residuos? ¿Vos pensás que ¿qué pensás sólidos que urbanos. No me pares con la manito. Sólidos urbanos. No me pares con la manito. Y vamos a estar seguramente con alguna persona de Ni Una Menos. De la marcha, que hoy se va a hacer 3 de junio, está convocada la marcha del Ni Una Menos en la plaza, como el año pasado. Esperamos igual de convocatoria, no tuvo el bochinche, no tal vez, bochinche, no tuvo la publicidad. Pero bueno, esperemos que la procesión vaya por dentro. Bueno, ¿no? Consigna y noticias, ¿eh? Como siempre, aquí en Apura Cháchara, mucho tenemos por delante. La propuesta es clara, quédense ahí detrás de su radio, de la 96.3, de la frecuencia modulada. Qué carita, Vito, ¿eh? De la nitrotandil.com o si quieren se comunican a través del Facebook o nos buscan como Apura Cháchara. Mamá, me siento mal, ¿en serio? Está bien, me siento mal, haga. Me están cagando a pedo. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Yo no hablo más. Bueno. Nos vamos a un corte, dale. Besitos. Sol, mi sol eterno, amadísimo ser, sol, mi sol eterno, amadísimo ser, sol, mi sol eterno, buscando dar.

Bueno, el tiempo en la ciudad, tenemos 9 grados 5 en este momento, una visibilidad de 20 kilómetros, una humedad del 97%, una visibilidad, viento sur de 13 kilómetros por hora. Está bastante lindo el día, pinta bien el fin de semana para esta tarde-noche. Nubosidad en aumento, probabilidad de lluvias aisladas mejorando temporariamente, vientos leves, direccionales, puede llegar a llover. El domingo llueve, el sábado puede ser. No des malas noticias, negro. Bueno, está, listo. Se convierte en el Caribe el día sábado y domingo. Una mínima de 17, sí. Una máxima de 32. Soleado por la mañana. Planten, y muy, muy soleado por la tarde. Planten también, en 3 meses salen. Bueno, así que gente, ya lo saben, este fin de semana frío y lluvia. Al mejor estilo Tandil, diría, ¿no? Ay, no te escucho porque tengo muchos rulos, bueno, en la oreja. Ay, me lo sale. Está como loca. Gente, 26 minutitos pasaron de las 12 del mediodía. Les voy a comentar cómo se pueden comunicar con nosotros. Si quieren, llaman al 44-33-819. Ese es el fijo donde pueden llamar a la Vito y decirle felicidad, Vito. Pueden comunicarse por medio del Facebook. Estamos en Apura Chachara. Ahí es donde está la consigna del día. Ya la pueden empezar a contestar y así llevarse. Ahora se los voy a decir. Estaba re intrigado. ¿Viste? Tiraba intrigas, chaval. Twitter, @apurachachara, y si quieren escuchar el programa online, lo hacen a través de la nitrotandil.com. Ahora sí. El día que vos te des cuenta que podés hacer este programa solo, estamos todos en el horno. No puedo. No puede hacer solo. Sí, ¿no viste que hecho? Se habla y se contesta todo. Sí, pero no podría operar, no podría. Vive como en un mundo en donde cree eso, que la gente tiene reacciones con respecto a lo que él dice, que en realidad nadie lo estaba escuchando. Consignen a Pura Chachara. Conta, decí, llama, escribí, gana, morfa. Conta, decí, llama, escribí, gana, morfa. Conta, decí, llama, escribí, gana, morfa. Consigna, en Apura Chachara. ¿Cuál partido de truco? Estamos con truco, quiero retruco, quiero vale 4. Voy a presentar la consigna porque me siento capacitada para hacerlo. Bien. La consigna del día para ganarte algo que después el dueño del programa nos va a decir que es mi debilidad es... Lo dice. Mi debilidad, ¿qué es eso a lo que no le podés decir que no? ¿Qué es eso a lo que accedes aunque sabes que no tenés guita, si es que tiene que ver con guita, o que te hace daño, ¿no? Porque decís, esto me hace mal, pero soy débil ante él. Mi exnovia, o eso, claro. Tu exnovia, por ejemplo. No es mi caso. Pensé que nos ibas a cortar. No, mi debilidad está clara en el flyer de la cocina. ¿Los tuppers son tu debilidad? Los tuppers, sí. ¿Qué, tenés muchos? Los roba. Claro. No puedo devolver tuppers. Me gustan. Me gusta y quiero todos los tuppers. El otro día, sin ir más lejos, mi vecino más cercano, el señor Marcelo Righetti, apareció con un tupper con forma de torta. Pero con torta de tarta más que de torta. O sea, era de unos 7 centímetros de alto y redondo como si fuera una pizza. Sí. Yo no lo podía creer ese tupper, que existiera ese tupper. ¿Lo recagaste? No pude, porque está al lado. Escúchame, ¿y vos tenés? Porque está bien, ¿y los tenés todas las tapas de los tuppers? Es complicado. Ah. Pero suelo guardar uno dentro del otro. ¿Puedo yo ir a tu casa y elegirme un par, ponele, diciéndote que son míos? No, ni pedo te doy un tupper. Y pero si vos los robás. Ya sé. El que le roba a un ladrón... Te puedo decir que los compré ya. No, mi debilidad son los tuppers, sí, claramente. No lo hubiese pensado, pensaba que quizás tu debilidad... ¿Qué ibas a decir? No, bueno, no importa. Mejor. Mi debilidad, esta consigna es muy parecida a una... ¿La de la Vito? ¿Primero la Vito? Sí, ¿que Vito le echó de piso esto? Tiene para tirar caca al techo como loca. Tírale. Vito, ¿cuáles son tus debilidades? Tengo una muy grande, que es el alcohol. ¿En serio? Sí, no tengo plata, igual bebo. No llego a fin de mes, igual compro. Te hace mal. Me hace mal. Mucho, ponele y seguís tomando. Bardeo. Habría que pensar acá en el equipo hacer un cursito, un grupito de... ¿No? No es una debilidad. ¿No? No para mí, al menos. ¿El alcohol? Sí. Para vos no es una debilidad, para vos. Claro. Sí, yo sí la tengo. No sé decir basta. No sé decir que no a muchas cosas. Eso también es una ejemplo, debilidad. Al alcohol. Sí. No sé decir que no, tipo, che, me das una mano con... No puedo, estoy hasta las bolas y digo que sí igual. Entonces, la debilidad tuya sería el sí, tenés el sí fácil. Sí, sí, el no difícil. El no difícil. El no difícil para que no quede tan mal. Mira, yo... esto me hace acordar una consigna de hace muy poquito. No quiero decir que no seamos creativos en las consignas, porque sería como un golpe para mí. Mi debilidad son las cremas, ¿no? ¿Te acordás que yo te conté la otra vez? No. ¿No? Bueno, bien. Yo no tengo plata y no puedo no tener crema. O sea, me baño solamente para el momento posterior. ¿Y otra que no son las cremas? Lo dulce. Lo dulce. ¿En serio? Sí, claro que sí. Lo chocolatoso y dulce de lechoso, más que cualquier otra manifestación de la comida. ¿Cómo haces vos que vivís tan lejos de la ciudad? El día que se te agarra un antojo a las 8 de comerte un chocolate, ¿has agarrado la moto? Porque vos vivís muy lejos. Y, sí. Le tenemos que contar a la gente que del kiosco más cerca te debe quedar a... 4 kilómetros. 4 kilómetros. Sí. ¿Has agarrado la bicicleta, ponele, y has ido a comprar algo porque te agarró un antojo de dulce? No, tengo una alacena bastante prominente. Me acuerdo que no tenía huevos para hacernos panqueques el día de los tallarines y nos convidó Frutigrán con dulce de mora. Claro, ¿no? En un momento el cuerpo... Cucharada de azúcar, ya está. Te pide. Entonces, igual, y las cosas más, no sé si las más ricas, pero las más ingeniosas son cuando es un domingo, no tenés ganas de salir y querés algo dulce, entonces, bueno, agarro esta manzana con un poco de nuez, un poco de harina y esto y lo otro. Ah, mirá lo que tenía acá, que no me acordaba. Pu, magia. O sea, que uno puede sacar la conclusión que sos una persona que premedita muchísimo su vida. No. ¿Qué te lleva a vos pensar que yo premedito mucho mi y vida? Y que tenés que pensar. ¿Compro un blog de un kilo? Ah. ¿Eso es que premedito mi vida? Oh. Bueno, sí, premedito mi vida. ¿Viste? Consigna del día a la fecha, consigna para darse dos cervecitas tiradas de ahí de 1913. Contestan ahí, están en el Facebook de Apura Cháchara, el que más me gustas tenga al final del día, eso de las 2 de la tarde, si estamos todos vivos aquí. Se llevan dos birritas marca Ánima, ¿verdad, señora Vito? Sí, de las mejores birras que uno puede llegar a tomar artesanales en Tandil. Y además, si por esas casualidades de la vida decís, sí, a mí me gusta la birra artesanal, pero todos los lugares son con cerveza tirada. Y bueno, la Ánima viene en botella. Bueno, pero esta que estamos regalando nosotros es tirada. Bueno, pero digo, si no querés tirada, igual la tenés en botella. La birra tirada. Estamos hablando para el 0,0% de 5 población de Tandil. Tendríamos que empezar a hacer encuestas igual. Lo que sucede, lo que a mí me la consigna es una encuesta. Sí, pero encuesta por sí, por no, por blanco, por negro. Bien. Lo que a mí me sucede con la cerveza tirada es que a veces no está bien refrigerada. Porque la cerveza no tiene que estar fría. Ya sé. No, yo ya lo sé eso. Pero no tiene los graditos necesarios. En realidad, no me prendieron la serpentina que enfría, o la prendieron y yo recién llegué y te pido una birra y todavía no se enfrió lo necesario. Laburé, chicos, en un lugar, una cervecería local muy cercana a todos nosotros. Bueno, espero que nunca tengas la posibilidad de ir a... Ya lo has hecho, pero ir a Bolivia, Perú, te la dan de así. Al tiempo, bueno, pero eso es cultural. Eso te lo bancas. Eso es así. Bueno, así que consigna del día, ya la están contestando bastante. Mi debilidad es los rulos de la Vito. ¿No son las mujeres tu debilidad? Yo pensé que ibas a decir eso. Sí, ¿no? Obvio que son las mujeres. Sí, pero lo que pasa es que va a quedar como el culo si te claro. Dice. Ah, perdón. Perdón, los tapas. Bueno, los gracias. Tapas. Un gran día para mí. Así arranca el fin de semana. Está la consigna del día, la contestan ahí en el muro de Apura Cháchara. Y participan por dos cervecitas tiradas de 1913 Tandil que queda en la calle España, ahí entre Alem y Paz. Ese hermosísimo barrio que queda al lado de uno de los lugares que más explotan a la gente, pero que no se puede decir el nombre, pero venden helados. Son muy engreídos. Ya está. Media horita pasó de las 12 de mediodía, así arrancamos a Pura Cháchara, quédense ahí, primer corte musical de aquí de un la mano. Un mimo para mí este. Bueno, dale. La nave que yo te soñé tiene ventanas para ver el mundo como un chupetín que lames y gira al revés. Yo sé que no te hacía reír volar sin saber dónde ir, y sé que cuando aterricé

Los locutores somos personas preparadas para nuestra actividad. Años de entrenamiento en dicción, articulación y modulación hacen de nuestro aparato fonador una herramienta óptima para comunicar. ¿Sabías que todas las publicidades que escuchas en la radio y en la tele que tienen al locutor hablando rapidísimo no es más que un recurso de edición mediante el cual la velocidad de la pista grabada se reproduce de forma acelerada? Sí. Esas publicidades donde las bases y condiciones del fucking concurso no le importan a nadie, pero tienen que estar por una cuestión legal. Entonces la pasan a los dedos ahorrándose segundos de aire. Podemos hablar rápido, sí, pero tampoco la pavada. A pura cháchara, al servicio de la verdad. Sí, posta, vos que tenés hambre, un mal momento para poner este tema. Mixta. Sí, tenemos hambre. Che, a la gente de Garito, si está escuchando, nada, estaría buenísimo que nos inviten a comer. Recién estábamos hablando, ¿no? Sí. ¿A vos qué te cuesta decir esa cosa? Sí, no puedo chapear con el programa. Hola, sí. Majors. Que nos pueden invitar a comer una paella, tío. Ah, que ahora... Nada. Momento de notas aquí, era pura cháchara, perdón, si me pongo muy... Pero viste, empiezo como a salivar, no nombremos comidas porque se me empiezan como a... Estamos con Daniel Fernández y con Luciano Villalba, que pertenecen a un proyecto de la universidad que es de cooperativismo y gestión de residuos. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buen día. Cuéntenme esto que recién estábamos hablando en el corte, que me parece fantástico, ¿no? ¿Qué es este nuevo proyecto de residuos y de recolección de residuos que vamos a tener aquí en la ciudad de Tandil? Bueno, este es un proyecto que surge en un conjunto de trabajo de la Cooperativa de Recuperadores. El año pasado se dio un intercambio que estuvo bastante bueno en el marco de un curso de formación profesional. De ahí se gesta un proyecto de investigación con la universidad, que lo que tiene por objetivo básicamente estudiar la gestión de los residuos en la ciudad de Tandil. La gestión de los residuos en Tandil. Sería, ¿qué cacho, a dónde va lo que se nos llevan de la casa? ¿Sería? Es como estudiar la basura de la gente, Sí, estudiar qué estamos tirando la basura en cuanto a cantidad, en cuanto a composición, digamos, papel, cartón. Todo esto en vista de, primero, hacer un diagnóstico. ¿Qué está pasando hoy en día? Y con ese diagnóstico, una vez que tengamos esa herramienta, poder proyectar a futuro. Y siempre con el objetivo puesto en la Cooperativa de Recuperadores, que es, bueno, ha tenido cierta relevancia mediática últimamente. Es una cooperativa de cartoneros, básicamente, que en este momento trabajan individualmente, bueno, tienen un montón de problemáticas asociadas a su laburo diario. Y lo que se busca en el proyecto también es mejorar sus condiciones laborales. El foco está puesto esencialmente en la Cooperativa de Recuperadores. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, el proyecto en realidad tiene tres ejes. El primero es el diagnóstico, como contaba Daniel, donde se van a abordar aspectos sociales, económicos y de impacto ambiental. Hay un montón de organizaciones sociales trabajando, hay que ver cómo interactúan, la idea de ver cómo podemos mejorar la interacción que hacen. La parte del diagnóstico incluye el muestreo, que es lo que estamos haciendo esta semana, que salió también anunciado por ahí. Elegimos 99 manzanas de Tandil. Y de cada manzana un hogar, que nos van a estar dando sus residuos durante 8 días. Y bueno, de esa manera nosotros vamos a saber cómo se componen los residuos que están yendo al relleno sanitario. Y de eso, vamos a saber cuánto podemos recuperar. Por ejemplo, cuánto hay de Tetravic. Hay un proyecto interesante, muy interesante, para reutilizar, recuperar el Tetra en Tandil. Mesa Solidaria está llevando adelante. Cuánto de PET, por ejemplo, con el que está trabajando la cooperativa, el taller protegido. Cuánto de cartón, que hay un montón de gente. Uno a veces tiene prejuicios, ¿no? O cuestiones que nos dijeron, tipo, la lata, no compres lata porque dura 500 años en el mundo y las focas se encallan en el agujero. No digo que no sea verdad, pero es cierto que eso quizás se degrada más que otros paquetes o packagings que en realidad creemos menos nocivos. ¿Es así? Y lo que pasa es que ese tipo de packaging se puede reutilizar, digamos, reciclar. Igual siempre la gestión integral de los residuos comienza por minimizar, o sea, generar menos residuos. A partir de ahí, utilizar materiales que se pueden reciclar. Y es cierto que el plástico, por ahí, es un plástico más de última calidad, es el que es más difícil de recuperar. pero por otro lado es más liviano, entonces gasta menos combustible a transportarlo. Es complejo, Lucy. Ahora, cuando recién estábamos hablando, y para dejar en claro, ¿no?, a la gente que está escuchando, lo que ustedes están realizando más allá de una estrategia de reciclado es el estudio de los residuos. ¿Cómo es la logística? ¿Cómo van a hacer esto en la ciudad? Porque recién me estaban contando algo muy interesante que quiero que se lo cuenten a la gente, cómo van a recolectar esos residuos de los distintos barrios de Tandil. Bien, como dijo Luciano, se seleccionan 99 hogares de Tandil. En este momento, justamente recién venimos de terminar el sondeo, lo que hicimos fue, de esas 99 manzanas seleccionadas, bueno, casa por casa, tocar la puerta. Usted puede ser el elegido. Usted puede ser, sí. Usted a mí no te me llevas la basura, pero ni en cueste. ¿Qué me vas a andar revisando lo que tiro, lo que hago? Y dices, esta familia... No, esto en el momento le explicamos de qué va el proyecto, cómo vamos a hacer el estudio y va a ser anónimo. Nosotros no vamos a individualizar las bolsas, no vamos a ver, esta bolsa viene de tal lado, porque es verdad, es una cuestión súper íntima, con la basura de alguien puede saber cómo vive, básicamente. Exactamente. Sino lo que vamos a hacer es, todas esas bolsas, día a día, las juntamos temprano, las llevamos al punto limpio que queda en Maipú, las abrimos todas, las mezclamos, las separamos según estratos socioeconómicos, 3 estratos, y ahí diferenciamos lo que es plástico, vidrio, etcétera, materia orgánica y demás. Ahí cuantificamos, tenemos una balanza, vamos a pesar, y con eso, ese es un estudio que se va a repetir 4 veces en el año para tener en cuenta la estacionalidad, cómo, pues los residuos también cambian por estación. Vos tirás más cantidad de cierto residuo en verano, menos en invierno, etcétera. Es muy interesante lo que decís de que ustedes que están en esta movida, digo, posta que es, si ves la basura de la gente, te vas a dar cuenta de la cómo mayor vive de sus intimidades. Posta. Ustedes van a elegir 99 manzanas, de las cuales en cada manzana se va a elegir a un vecino, y de esa va a ser después dividida en, ¿cómo decían ustedes que se dividía? Sí, en realidad se dividieron 3 estratos socioeconómicos en la ciudad, el plano de Tandil, usando datos del censo 2010. Porque en realidad se sabe que diferentes estratos generan diferente composición y diferente cantidad. Y la idea es para conocerme con mejor precisión qué es lo que generamos y cómo y cuánto. Si uno divide por estratos y hace un muestreo estratificado, como se llama, tiene mejor calidad de datos, básicamente. Entonces, identificados los estratos, elegimos al azar 99 manzanas, 43 de un estrato, 37 de otro y 19 de otro. Y hoy fuimos ayer y hoy, manzana por manzana, hasta encontrar un hogar que esté de acuerdo de participar. Laburo, se le explicó la importancia del estudio, la importancia de hacer las cosas bien durante 8 días. Y bueno, a gente que la verdad está reprendida, se dio cuenta, me parece, de la importancia de los datos y nos va a ayudar y su colaboración es fundamental. Me imagino a la vecina que le entrega la bolsita de basura con todo dobladito adentro. Toma, esta es igual, yo lo hago. Yo esto lo hago así todos los días, sí, tal cual, la bolsa dobladita de Monarca. ¿Viste? No, ha pasado gente que se cerró la puerta y nos trajo la basura que tenía ya pensando que ya íbamos a empezar. La ventana mochila, no, verdad. Che, escúchenme, les quiero preguntar, ¿por qué surge el hecho o la necesidad de hacer este tipo de estudio? O sea, digo, que se está haciendo mal las cosas, hay políticas que no son las correctas a nivel ciudad de la recolección de residuos, entonces se quiere estudiar para poder modificar algo. Digo, ¿cuál es la necesidad de realizar este tipo de estudio? Porque es grosso el estudio, digo, están abordando muchísimas manzanas, muchísimos vecinos, digo, el laburo después para recolectar la basura, para clasificarla, digo, es un laburo bastante importante, pero digo, ¿para qué, por qué les surge esta inquietud, ¿no?, de realizar esto? Mira, el proyecto en realidad, como decía Daniel, comenzó después del trabajo que hicimos con la cooperativa el año pasado. Sí. Casi al mismo momento el municipio planteaba como uno de los ejes de campaña, digamos, con respecto al nuevo mandato, la creación de una planta de separación en destino. Y eso no es una decisión que no tenga implicaciones sociales con respecto a la gente que está trabajando, los cartoneros que están juntando en la calle o en la cooperativa, porque por ahí la gente va a pensar, saco todo junto, de todas maneras después se va a separar en algún momento. Y lo que pasa es que si se mezcla todo, después no es que podés recuperar la misma cantidad de residuos, y tiene que ver también con una manera de pensar el compromiso de la población con respecto a lo ambiental. Entonces decidimos presentar este proyecto a la Secretaría de Políticas Universitarias. Es un proyecto grande, financiado, que busca en realidad que se tomen decisiones, pero que se tomen con información concreta real y teniendo en cuenta todos los aspectos, no solamente los económicos, sino también los sociales y los de impacto ambiental. Entonces, por eso la idea es un diagnóstico de cuál es la situación actual, escenarios, y ver esos escenarios qué implican, digamos, en lo económico, en lo ambiental y en lo social, sobre todo. Digo, y para ir cerrando un poco, con respecto a la política de recolección que hay aquí en la ciudad de Tandil, ustedes que están inmersos completamente, ¿no?, en lo que es la recolección, el reciclado y demás, ¿qué es lo que piensan ustedes de las políticas que se aplican aquí en la ciudad de Tandil con respecto a la basura? ¿Por qué? O sea, yo como vecino te puedo decir que si tuviera que poner un puntaje, no sé, te pongo un 6, te pongo un 7, no sé bien. O sea, hay veces que están meses, que están días sin recolectar la basura y se convierte la ciudad en caos, pero bueno, porque tienen problemas gremiales, bla, bla, bla, bla, bla. Pero digo, la gente tampoco tira, me parece, con conciencia la basura. Creo que no la separa. Yo al menos voy caminando por las calles y lo único que ves son bolsas de Monarca y no mucho más que eso. Y en realidad, digamos, para evaluarlo desde el punto de vista de la higiene urbana, digamos, yo creo que el sistema, más allá de que tenga sus deficiencias, sí, tiene una buena cobertura, se hacen muchos esfuerzos y en general creo que desde ese punto de vista es satisfactorio. Un relleno sanitario que funciona bien, con lo cual el tratamiento final es seguro, digamos. Si bien con respecto a otros... Con respecto a otros, ese es el tema. También, con respecto al resto de la provincia, podríamos pensar que estamos bien. Pero creo que va mucho más allá de eso y las posibilidades de hacer cosas mejor, hay un montón de posibilidades de hacer las cosas mejor, y para eso estamos trabajando. Sobre todo en cuanto a la inclusión, y me parece que hay mucho para hacer en cuanto a la toma de decisiones, que no sea una cuestión que se decida en una oficina, sino que se tenga en cuenta la gente que está trabajando, que hay un montón de gente trabajando con los residuos de organizaciones sociales, cartoneros y de gente, y hoy en día me parece que en la cuestión ambiental y en la de las residuos en particular, la participación ciudadana y de inclusión de todos es fundamental. Lu, ¿querías preguntar algo más? No, en realidad pensaba como en qué proyección tiene esto a futuro, digamos. Ahora están haciendo como un trabajo de campo que les va a dar cierta información y eso cómo se traduce a la población, digamos. Bueno, si esto nos va a dar cierta información, ¿qué? ¿Se la vamos a dar al municipio? ¿Vamos a hacer una contrapropuesta? ¿Cómo se traduce la bajada, digamos? Y lo ideal sería de acá en un cierto tiempo poder tener influencia en las políticas públicas. Nosotros lo que vamos a hacer es brindar una herramienta que tiene mucha validez, digo, viene de la universidad, se hace con metodologías que ya han sido comprobadas, etcétera, y el mejor de los casos sería poder influenciar, como dice Luciano, en términos de retomo un poco lo que dice el negro, uno no sabe qué pasa con la basura cuando lo tiene. Cuando estás del mero hecho de tirar la bolsa en un canasto y lo pasa al recolector, pasan un montón de cosas, claro, y pueden pasar otras. Hay toda una economía atrás de la basura, si se quiere, muchas veces informal, con condiciones que no son para nada las mejores. Digamos, alguien que labura con la basura, que cartonea básicamente, está en la frontera del sistema, digamos, lo hace porque no le queda otra. Y está bueno, me parece, saber que hay potencial de trabajar para esa persona también. O sea, de poder identificar la basura, poder saber, visibilizar primero lo que ya se está haciendo, porque hay gente que labura con los residuos hoy, y poder pensar en el día de mañana de mejorar sus condiciones. Y también estaría bueno empezar a conocer, como decía yo, la basura, el canasto, es el fin de un proceso productivo, tiene que ver con modos de producir, atraviesan un montón de cuestiones económicas y sociales, que está bueno también que se empiecen a ver. Sí, se puede organizar muchísimo mejor, ¿no? Creo que a eso es el punto en el que vamos. O sea, si vos vas a distintos lugares del mundo, que no es en Argentina, vos tenés tres tachos de basura. Bueno, corta la pero bocha. Es acá así, sucede la gente... eso. Acá han habido tachos con plástico, vidrio y qué sé yo. Pero el yo tema es que después, uno como vecino sabe que eso es para la gilada o que es para la foto, pero que después eso para no los tiene vegetarianos. Para los vegetarianos. Y que no tienen un tratamiento. Digo, uno como vecino se va a convencer de separar residuos en su casa cuando también observe que hay un tratamiento diferenciado para los residuos. Ahora, cuando vos separas cartón de vidrio, de plástico, cárcel, y ves que después se va todo al mismo lugar, decís, bueno, quiero la bolsita de Monarca. Che, chicos, ¿cómo nos ubicamos en el caso de que nos interese? ¿Cómo nos podemos comunicar con ustedes, asesorarnos en el tema o buscar información? Trabajamos en el CINEA, digamos, donde se está nucleando el proyecto, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales. Ahí nos pueden contactar. Ahí va. ¿Puedo hacer una pregunta complementaria que nada tiene que ver, pero sí con lo que nos la pueden negar? Pueden, chicos, negar. Pueden negar. No, a lo sumo voy a decir, no tengo idea. Resulta que por el barrio de Villa Laza yo he visto un camión que va con unos chicos vestidos medios especiales, como de blanco. No, pero eso es otra cosa. Bueno, les quiero preguntar, si saben y si no saben, porque se me vino a la cabeza, no me reprimás. Que ellos van por las casas, así como ustedes quizás por las 99, pero ellos levantan un bidón que para mí tiene pis. ¿Sí? ¿Pis o aceite? No, es mi pregunta. Pis. ¿Y para qué es? Se lo compra. Después te dan tupper por eso. Después se porta. Sí, es un proyecto que trabaja con... Es un laboratorio, en realidad, que hace análisis y trabaja con el pis de las señoras que ya entraron en la menopausia. Exacto. Mi mamá participa. ¡No! Sí, hacen bombas nucleares para Corea del Norte. Los 6 vasos que tengo en casa son gracias al... ¿Vasos? Sí, porque le van dando cosas. O sea, una vez por mes le hacen un regalo por participar. Me encantaría participar, pero no. Me falta para la menopausia. Gente, muchísimas gracias en serio por venir. Vamos a seguirlo esto de cerca porque está buenísimo el proyecto y después queremos ver los primeros resultados al menos que saquen de la primera recolección de residuos. Bueno, hemos estado con Daniel Fernández y con Luciano Villalba del proyecto de este cooperativista y gestión de residuos. Gente, nos vamos a un cortecito, ya se viene la 1 del mediodía, ¿cómo se pasa? Qué miedo, como medio lento. Dale, tengo una noticia hermosa para vos para el próximo bloque. Ay. Música en Apura Chachara, ya volvemos. En el aire, FM Nitro, 96.3. Estudio y Administración, calle Maipú, 829 de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fines de semana los vivís de otra manera. Los sábados de 18 a 21 horas estamos hasta las manos por FM Nitro. Comienzo de espacio publicitario. ¿Ya probaste las mejores comidas caseras al paso de Marilú? Te esperamos en Avenida Brasil, esquina Rivas. Marilú, vení cuando quieras. Cerrajería Cerratán. Apertura y reparaciones de obra en la ciudad y el campo. Atendemos urgencias las 24 horas. Comunicate. 44 27 94 y celular 1550 3538. Cerrajería Cerratán en Sarmiento 1387, Tandil. Cerrajería Cerratán. 44 27 94 y celular 1550 3538. Fin de espacio publicitario. El mejor rock nacional lo tenés en Nitro Rock. Quédate con nosotros. Entre los cuerpos, voy hasta el centro del amor.

esperando el saque. Gutiérrez lo mira, saca. Yang se la devuelve. Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, punto de Gutiérrez. ¡Vamos, Gutiérrez! A pura cháchara, transmitiendo el Mundial de Ping Pong. Bueno, 5 minutitos pasaron de la 1 del mediodía. Seguimos aquí en Apura Chochera. Recordá, te podés comunicar a través del 44-33-819. Estamos en Facebook, nos buscás como Apura Chochera. En Twitter, arroba Apura Chochera. Si querés escuchar el programa online, nos haces a través de la nitrotandil.com. Me duele mucho la cabeza, ¿podés hablar más bajito? 11 grados la temperatura que tenemos en este momento. Me gusta esto de... Sí, voy a hacer un programa aparte. ¿Puedo? ¿Ah, sí? Hacerlo. ¿Querés hacer un programa aparte? Nah, nunca, sí, nunca. Ya sabés por qué. Ya sabés por qué. Maldito nunca, tema nunca. De miércoles. Che, les recuerdo a todos aquellos fanáticos del rock nacional que el fin de semana 11, el 11 de junio, viene Divididos. Divididos, las pelotas, dijeron. Lo tenemos claro, ¿no? Que viene Tranquila, Divididos. Tranquila, Vito, nos vamos a ir a colar. Tranquila. Vamos a entrar nosotros. Pero bueno, ustedes que quieren entrar por la puerta, se quedan re locos, nosotros nos tenemos que colar, pero ustedes tienen la posibilidad de ganarse 2 entradas para ir a ver Divididos, ¿eh? Así que la semana que viene arrancamos con este nuevo concurso, que de la mano de aquí de la chica de Rulos al Viento, que realmente impresionante. Los personajes esfumados, se puede llamar, sí. O los personajes fumados. Sí, personajes fumados. Fumados, sí. Yo creo que todos han tenido algún contacto con el tabaco. A partir del lunes vamos a estar tirando la consigna para que averigüen quién es esa persona que va a estar en Facebook. Se van a dar cuenta, la onda va a ser por Facebook, así que esténse atentos. Métanse en Facebook a Pura Chachara, que ahí va a estar el flyer donde se pueden ganar, empezar a participar para ganarse las entraditas para ir a ver Divididos el sábado 11. Lo que sí... vamos a llamar el día viernes cuando demos las 2 entradas de Divididos. Vamos a llamar a la persona. Y tiene que estar y decir. Y obvio. Hola, ¿qué Susana? Tiene que decir? Hola, Susana. Hola, Susana. Listo. Obvio. O sea, no solo con acertar y con el sorteo súper legal que vamos a hacer acá, sí. Y que vamos a filmar nuevamente, sino que de ahí, en vez de los números de documento, nos van a tener que dar su celular. Sí, y que nos digan también si de qué empresa es, ¿no? Así no nos generan un gasto a nosotros. Es muy, muy menos lo que estoy diciendo. Muy esas menos. Cosas no se dicen al aire. Ok, perdón. Ahora sí, 10 minutitos pasaron de la 1 del mediodía. Noticias. Una pura chochera. 3x3x3. Son las noticias en Apura Chochera. Bueno, locales, el juez Arias amplió su fallo y suspendió el aumento de las tarifas en las cooperativas eléctricas. Fue a raíz de un pedido de intendentes y legisladores. Así, además de EDEA, EDEN, EDES y EDELAP, las cooperativas que prestan el servicio en la provincia deberían abstenerse de aplicar el aumento de tarifas. Hoy se realiza la marcha de Ni Una Menos. El Foro de la Mujer convocó a la marcha Ni Una Menos, que se realizará hoy a las 18. Convocamos para este viernes a partir de las 17 en la Glorieta de la Plaza Independencia y después a partir de las 18 comienza la marcha, que pienso tendrá el mismo recorrido que el año pasado. La convocatoria es para que se empiecen a visibilizar y para que se empiecen a incrementar las políticas públicas con más seriedad. Feria de la Economía Social en la Semana del Medio Ambiente. En el marco de las actividades que se están llevando adelante en la ciudad dentro de la Semana del Medio Ambiente, este fin de semana en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario, CITO, en Irigoyen 662, se realizará una feria de la economía social y producción sustentable con la participación de emprendedores, productores y cooperativas de la ciudad. Nacionales, las dos CTA se movilizaron contra los despidos. Las dos centrales sindicales convocaron a la movilización en rechazo al veto de la ley antidespidos. Se sumaron sindicatos enrolados en la CGT. Anunciaron un paro nacional sin fecha y esperan coordinar con otras organizaciones. El gobierno nacional anunció que las subas en las tarifas del gas tendrán topes porcentuales en todo el país. Vecinas y vecinos de Almirante Brown ocupan pacíficamente... No, perdón. Perdón. Para los hogares, el tope será de 400% con respecto al cuadro tarifario de los ajustes, mientras que para las pymes, comercios... Y hoteles, el techo será de 500%. Así se busca desactivar las protestas y las medidas judiciales. Vamos para atrás, ¿no? Bueno, ahora cambia todo, dale. Internacionales. Monsanto fabricó bombas de fósforo utilizadas contra civiles en Palestina. Documentos revelan que la firma Monsanto estuvo vinculada a la fabricación de las prohibidas bombas de fósforo que lanzó el ejército de Israel sobre Gaza en zonas civiles durante el 2008 y 2009. Brasil. Un grupo de senadores que votó la suspensión de Dilma ahora duda sobre su destitución. Lo que motivó ese cambio son las grabaciones en las que aliados de Temer confiesan que era necesario derrocar a Dilma para garantizar la impunidad de decenas de dirigentes antipetistas envueltos en la corrupción. Cada vez que un país del viejo continente cierra sus rutas, las mafias aumentan sus ganancias. La decisión de la intendenta de París de crear un campo humanitario es apenas una medida que alivió, de alivio que no oculta la oprobiosa gestión de la crisis de los migrantes asumida por la Unión Europea. Crece el negocio de los traficantes de personas. 3x3x3. Son las noticias en Apura Cháchara. Bueno, si alguien le tuviera que poner un puntaje, digo, al resumen de noticias del día viernes, el día de hoy, un 3. Yo un 3 me pongo. Un 3. Vito, vos que estuviste escuchando el resumen de noticias, fue divertido en un momento, ¿no? Sí, sí, divertido es. Lo que pasa es que no sé si es justo el momento. Claro. ¿De qué? De ser divertido. Todo el programa es divertido. Esto es la parte seria donde nos informamos. Y, bueno, pero bueno. No, mala mía, mala mía, mala mía. Me transpiré, quiero decir. Estoy como... No fue sudada. Mala tuya, ¿eh? ¿Viste? Fue mala de todos vamos, nosotros. Vamos, ni una menos. Che, bueno, ¿viste que hay tantas malas noticias? Sí. Tengo una buena para dámela, vos. Dámela, dámela mía. Dámela A, dámela N, dámela O. Te doy la G de Garito. ¿Qué pasó? Un gran saludo para la gente de Garito. Nos acaban de invitar a comer. Me estás jodiendo. Oh, sí. Esperando el milagro. Ha llegado. Así que le mandamos un gran saludo. ¿Voy a comer? Chuma. ¿Ahora con ustedes? Paella, loquilla. Ay, me sigo transpirando. Invitamos que... a todos los oyentes que quieran. No los van a invitar. No, no. Obvio. Le mandamos un gran saludo a la gente de Garito, que estaba escuchando justo cuando estábamos pidiéndole a todo el mundo. Me siento, estoy como lánguida, ¿viste? Cuando necesitas algo, bueno, masticar. Y vos, Vito, bueno, vas a conocer a Chuma. A mi colega, tío. Compatriota. Así que bueno, muchas gracias a la gente de Garito. Y ya Franco Brutti se está quejando, o sea, el resto del staff de Apura Chacha. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Ahora sí, Vito, ¿yo te puedo pedir algo? No. Mirá que si no te sentás en la mesa, compa, Dale, Vito, accedé. Ni una menos. Ahora sí, rock and roll, aquí en la 96.3, Callejeros. A pensar, a reaccionar, a relajar, a despotricar. Sí, los primeros volantes ya están hoy a la tarde, así que cuando buscamos los del EPP, levantamos eso. Y los...

sonando en este momento en Apura Chachara. Los Mirlos sonando en este momento en Apura Chachara. ¿Te podía corregir al aire? Ay, discúlpame. Sí, sí. No, estaba pensando. Estaba pensando. ¿Cómo cambian las cosas, eh? La verdad que es muy difícil hacer un programa radial con dos mujeres al lado. O sea, muy difícil, muy gratificante también. En serio, se los cuento, chicas, me siento beneficiado, tocado por el niño Jesús. Ajá. Pero también tiene sus dificultades. Es morboso que te sientas tocado por el niño Jesús. Che, consigna del día de la fecha para ponerme cara, por Dios. Consigna del día de la fecha, consigna para ganarse dos cervecitas de... ¿Cómo es esto de...? Pará, ahora vamos a seguir con la consigna. ¿Cómo es esto de traer la misma ropa con la que saliste ayer, Vito? Pero en serio, digo, ¿cómo? O sea, digo, ¿qué pasó? Te levantaste a poner una remera, porque dormiste en tu casa, ¿no? Sí. Bueno, si dormiste en tu casa, digo, ¿por qué te pusiste la misma ropa o no te la sacaste? No me la ¿qué saqué. Onda? ¿Qué, caíste y quedaste ahí dormida, te despertaste y viniste? Sí. No durmió, no está durmió, bien, no está bien. Yo en la situación de ella, también. Che, pará, porque la consigna para ganarse unas cervecitas tiradas ahí en 1913 es un repremio, pero los que hoy ganamos, desde los que nos ganaron el corazón. Los que nos ganaron el corazón, el estómago, la ilusión y la canción. La ilusión es de Franquito. Es el Garito, Rodríguez, sí. 337. Allá vamos a estar yendo en apenas 35 minutos. O sea, capaz que terminamos antes igual. Ay, ¿podemos terminar antes? ¿Por qué no? Le mandamos un gran saludo a toda la gente de Garito. Agréguenla en Facebook. Digo, a todos aquellos que quieran ver más o menos la información, lo que tiene el Garito, métanse ahí en el Facebook, buscan el Garito y ahí tienen ya la foto de portada, ya les va a dar alguna les va que otra segregar, gana. Van a empezar a segregar saliva, a salivar, que es algo, chicos, tranquilos, es algo natural. Son las enzimas que tenemos en la boca que sirven para deshacer el bolo alimenticio que nos metemos nosotros. Háganlo, yo ya estoy contenta. Hoy es un día especial para mí, en sí, serio, las chicas. Las chicas están sudorosas. Confesión de ellas, ¿eh? No estoy diciendo nada. Che, a ver esas cosas que no puedes decir no. Consigna del día a la fecha, consigna para llevarse dos cervecitas de 1913, lugar que queda ahí en España, entre Alem y España. Así que pueden ir a tomarse dos birritas si contestan la consigna y si tienen la mayor cantidad de me gustas. Bien, el doctor nos escribe. Sí, consigna del día de la fecha, mi debilidad es. Y arranca el doctor... José María Fernández respondiendo que... Mi hijo. ¿Ves? Esa es la manera de arrancar las cosas. Mi hijo, mi la hijo, debilidad... Mierda. Ay, mirá cuando vos tengas un hijo, negro. Ayer estuvimos hablando de eso. ¿Con quién? ¿Con quién? Con un amigo. ¿Van a tener un hijo juntos? No. Sí, yo creo que un hijo debe ser lo mejor y lo peor al mismo tiempo. Yo no quiero experimentarlo. ¿No? No. Yo creo... ¿Qué sé yo? No sé. Creo que tener un hijo te pone a prueba de todas esas verdades de bolsillo que uno tiene. ¡Ah, porque el mundo! Y un hijo viene y te da vuelta como una papa frita y ahí vos decís, ¿en qué creo y en qué no creo? Doctor, siempre un placer recibir su... No es doctor, ¿eh? Ya lo aclaró, pero para nosotros sos doctor. Giselle Rímolo tampoco lo era y era la doctora. Listo. Mauro Ezequiel Jerez, o Jerez. Jugar a la pelota, por más que esté cayendo un diluvio. Mauro, si sale partidito de fútbol, avísame. Yo también soy de esos, así que nada. Si te falta uno, ya sabes, avisado que voy. No es solidario, como le gusta decir a Marcelito Rietti. Esto sí. Mi debilidad es, a lo que Franco Brutti responde, lo estoy trabajando en terapia, no ¿qué? Me presionen. O sea, no quiere decir cuál es su debilidad. Está tan fuerte Brutti que no sabe cuáles son sus debilidades. Está bien, lo está trabajando en terapia, está descubriendo cuáles son sus debilidades. Trata de descubrirlo rápido porque son menos... Pero está bueno tener debilidades, porque son cosas a las cuales uno no pone en discusión su pensamiento. Claro. O sea, uno ya lo tiene decidido. Creo que corre otro sistema de pensamiento y raciocinio, ¿no? Es como otra cuestión la que está en juego. ¿Qué tal? Buenas tardes, señorita Camila. Buen día, Camila. ¿Cómo anda usted? Gente que nos viene a visitar a los estudios de la Nitro. Celeste Ferreira dice, sin dudarlo, el chocolate y pone ahí una foto. No sabía que venía Milka con Oreo. Sí. Igual a mí no me gusta tanto. Sí. El chocolate... El helado con Oreo. Pero sí, no, el Milka con Oreo. Va. El chocolate genera las mismas endorfinas que genera el movimiento expresivo, le hace la danza y el acto sexual. ¿Sabés cuánto sale un segundo de publicidad en Tinelli? Diga, porque no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Estamos hablando de que no le puede decir que no al chocolate, porque genera mucho placer, el mismo placer que genera bailar, el mismo placer que genera coger. ¡Epa! ¡Epa! Mari Peque García dice, un vinito. Ay, o sea que a la Peque yo le digo el martes, tomemos un vinito y te dice que sí. Martes, miércoles, jueves, mañana, tarde, martes noche. A las 3 de la tarde, tomaba un vinito, Mari Peque. Bueno, contestá. Contestá. Dale, te estamos esperando. Ivy Cángaro, los libros, la comida, la música, los libros, la comida, la música, los libros. Llamá, pedí, ganá, escribí. Un saludo para la Ivy. Mariana Palavecino. Esos perros callejeros, fieles de largas caminatas que me acompañan por la ciudad. Imposible no hablarles e invitarlos a caminar. Casualmente hoy tuve una historia, creo que fue una de las primeras veces en las cuales me advení de un perro allá cerca de mi barrio, y muy temprano, y me estuvo esperando. Hoy fui a hacer diligencias, viste, por la ciudad, ahí el centro, me acompañó a todos lados el perro. Ya le había puesto Gil, se llamaba. Vení Gil. Estaba bueno el nombre, ¿no? Vení Gil, muy bueno. Vení Gil. Y venía y me corría y me acompañaba hasta la radio y después me abandonó. Para mí, me gustó mucho lo que hizo. Hablando un poco de lo que dice nuestra mascoterapeuta, es todo un tema, ¿no? Y hay varias perspectivas, pero es algo tan pintoresco y tan amoroso para lo que nos gustan los bichos. Por más que ayer uno me rompió la campera porque vino, yo andaba en moto y vino, me mordió, me tarascoñó, no muerden, chicos, no son asesinos. Y bueno, me rompió la campera, pero más allá de eso, son muy lindos. Vivir en una ciudad donde los perros que están en la calle están bastante bien, porque tampoco es que están todos rotos, sí. Arnoldo, ¿eh? Y bueno, estoy con vos, Perrera. El señor Nicolás Leguizamón contesta la consigna y dice algo que no para él solamente es una debilidad, que son las aceitunas, dice, todas, de cualquier color, no importa, denme las aceitunas. Ayer, sí. El precio del habito, sí. Eran dos aceitunas. Ay, yo lo voy a dejar así, me está sí, escuchando. Está en otro lado. No me está escuchando. Sí, sí, sí. Vito. Déjala. No pasa nada, Vito. Cualquiera. O no que ayer tu precio eran dos aceitunas. Decí la verdad. Sí. ¿Viste? Bien. Dos aceitunas valía la Vito ayer. Yo necesito lentes porque para mí de lejos de esta foto eran kiwis. ¿Qué? Nada, gracias, seguí. ¿Qué autoestima la puta madre? Tengo aceitunas mendocinas en casa. Te llevo a Cocochito. ¿Me llevas a casa? Lucero Leandro dice, al jamón crudo con Roquefort. Uf, a escuchar asco, un buen tema de Les Zeppelin. Eso sí, pero lo del jamón... Bueno, tengo debilidades con la comida. Y más que lo dulce, lo salado. Necesito all the time estar comiendo, comer bien, cocinarme. Bueno, bien. Tranquila, Vito. Bueno, Vito, está bien. Vos tranquila. Mucha gente es la que contestó la consigna del día a la fecha. Quedan muchos comentarios, pero bueno, vamos a parar por este momento y nos vamos a ir un cortecito. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. María Lucía Mestre, vamos a ir preparando el estómago. ¿Te parece bien para ir a comer al Garito? Estoy emocionada. Espero que no se me cierre de la emoción el estómago. No, va. Se ponía tan nerviosa para ir a comer a paella. Gente, un poquito... Ese tema es para todos los que siempre están... Ahí tira caca. A llorar. Ahí tira caca. A llorar. Sos la patata que me levanta el alma. Sos la patata que me levanta el alma. Lejos, donde la luna sale, te vengo a encontrar. Fui con mi tristeza, fui para pelear, me pasaste por arriba. Sos la patata que me levanta el alma. Sos la patata que me levanta el alma. El universo me mira y me dice, tu naturaleza pide días tristes, quiero verte caer y ver cómo subís, claro.

No, seguimos aquí en Apura Cháchara, últimos 15 minutitos de programa. Sigan con el tema de la consigna, se pueden ganar dos birritas ahí en 1913. Así que sigan contestando a la consigna, muchísimos comentarios a la consigna. Millones. De millones, no sé si y millones. Vamos a llegar a leerlos todos. Está flecha para arriba el programa, ¿no? Sí, ¡pum! ¿Vos viste cómo le interpretó la Vito eso? No sé qué pasó, pero pasó. Sí, sé que en un momento se estaba desnudando, ¿sí? No me pareció extraño, no me pareció, dije, siga adelante. Para mí sí, pero bueno. ¿Qué? ¿No te sacás nunca la ropa? Adelante tuyo no, adelante tuyo no, adelante tuyo no. Pero te estaba, bueno, está bien, nadie estaba diciendo eso, Vito. Tranquila, relájate, por favor, te bueno, lo pido. Bueno, puede ser. Hay que afrontar la vida ahora, vamos, sí. Che, pecho arriba. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, momento de notas. Aquí seguimos charlando con la gente. Está el señor Astro Sanatero, el señor Hernacranca, está aquí con nosotros. No para hacer su columna habitual, sí para hablar de algo que está tomando mucha repercusión en la ciudad de Tandil, que es el tarifazo, ¿no? En la ciudad de Tandil y en el país entero, porque nos están tocando, metiendo el dedito en el culito, ¿no? A todos los... No se dice dedito, porque flor de dedo nos están metiendo. Es verdad, es verdad. Cuestión que se juntó la gente el día miércoles aquí en la ciudad de Tandil, mucha gente, y le vamos a preguntar aquí a Lerna cómo fueron las repercusiones, cómo fue bien la estructura de ese acto, porque él es uno de los que lo organizó. ¿Qué tal, cómo andás? Hola, ¿cómo le va? Che, bien, la verdad que fue y no sorpresivo, ¿no? El hecho de que haya tanta cantidad de gente. No me esperaba que con el día lluvioso... Estaba feo, loco, estaba feo, estaba feo. Horrible, espantinable. Sí, daba para todo, ¿no? Daba para era un buen día para quejarse también. ¿Viste? No salía con bronca. No salía con bronca. Encima no puedo ¡queremos hacer sol! ¡Queremos sol! Vos imaginate al tipo, lloviendo. Ponele que un tipo que no labura ese día. No podía hacer un asado porque está carísimo. Encima sí. No podía hacer nada al horno porque tiene el gas que le fue por las nubes. Lloviendo, ¿qué va a hacer? Me voy a quejar, voy a rajar putear a todo el mundo, salgo a la calle... Y bueno, esa gente salió. Una vez más, cuando se toca el bolsillo, la gente sale. Exacto, eso, ¿no? Es fundamental. Tiene un pro y una contra todo esto. ¿Viste? Sí. Cantaba, Vito, de una. Tirate un fondo ahí, ¿no? El fondo queda lindo. Aparte, me gustó recién porque le hacía una segunda voz a Sandra Mirovich. Mirá, sí. Que hay una octava más arriba, ¿eh? Sí. Bien, ahí la ensayó con Sandra. No, pero si la Vita la tiene. Ah, ¿viste? No, sí. Si esa voz... Bueno, sigamos con nuestro. Vamos por los grandes. Derrapamos. Sí. Bueno, marcha multitudinaria para hacer Tandil. ¿Cómo fue la organización? Digo, la gente se sumó. La gente se sumó, ahí se convocó a Pinto y Chacabuco. Justo a último momento hubo muchos problemas con el tema de la convocatoria. Se había hablado de un horario, otros decidieron que no, ya lo hablamos la semana pasada. Pero bueno, eso no importa, el tema que fue un éxito la marcha. Igual mucha gente se confundió porque se había convocado a la municipalidad, fueron algunos a la municipalidad, hubo un cri-cri grande y tuvieron que recorrer, dar la vuelta, ir a Pinto Chacabucho y algunas personas no encontraron la marcha, la verdad que no entiendo cómo fue eso. Yo recibí mensajes, ¿dónde mierda están todos? Mensajes me mandaban a mí. Es una cosa de loco. La cuestión que encontraron la marcha, fueron ahí a Pinto Chacabuco, el cual... Se dirigió todo hasta la calle 9 de Julio y Pinto, ahí hasta San Martín, hasta Irigoyen. Hasta ahí todo bien porque la policía nos está haciendo la gamba de cortar el tránsito, pero cuando doblamos por Irigoyen tuvimos que parar el colectivo blanco que venía, los autos. Se fue una cosa media extraña, medio como... pero bueno. ¿Cómo fue el clima de la marcha, Erna? Tranquilo. ¿Tranquilo? Muy tranquilo, digamos, hubo unos cánticos ahí. ¿Cánticos qué? Contra el tarifazo, contra el intendente contra también. O sea, digamos, la gente que fue a protestar ve en el intendente de nuestra ciudad. Sí. Hubo mucho descontento de gente, que yo te digo ahí, que había gente que en otros tiempos era muy... ¿Radical? Muy, no sé si llamarlo radical. Oficialista. Oficialista, ¿viste? Ya medio mal porque algunos radicales se pueden ofender. ¿Viste? Sí. No hay radicales en este gobierno, todos lo sabemos. Bueno, recién te decía, salió el intendente, yo decía, bueno, seguramente... ¿Salió el intendente con toda su comitiva, seguramente, yo digo, va a ser unas palabras tipo Fidel Castro cuando asumió Néstor Kirchner, hablando 5 horas, pero no, Estaría bueno que pase eso, che. Yo nunca vi radical haciendo eso. Pero digo, salvo Alfonsín en el 83. Digo, yo me imagino que los asesores de imagen, los tipos que asesoran al sistema. Sí, hoy la ideología. Pero para Mirta Alegrá los asesores de imagen. Pero digo, no, un tipo que asesora a Lungi, ¿no? El tipo que le dice lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Digo, si lo hay o no lo hay, no tengo idea. Digo, pero el tipo. También vos fijate de que era, digamos, la gente cuando se da cuenta de que estaba el intendente de arriba, salió una silbatina impresionante. Sí. Yo creo que el tipo pero digo, si una persona tiene las pelotitas puestas, ¿no? Tiene la actitud de estar frente a un pueblo. Digo, ¿no estaría bueno ante esas situaciones decir unas palabras? Decir, loco, mirá, estoy haciendo lo que puedo, qué sé yo. No solamente hablar para el noticiero, las cámaras y los periodistas que están ahí. Yo creo que a veces la gente necesita la palabra directa. Claro, pero no sería un buen gesto. En ese caso la gente necesita hablar de eso. ¿No dijo nada? ¿Salió? Salió, habló. Te digo la verdad, en realidad no sé bien lo que dijo. O sea, salió en los medios, o sea... No sé bien lo que dijo, está un poco medio confuso el tema ese. Yo te digo, yo lo hablo como usuario. Bien. No sé bien lo que dijo los amparos y eso, la verdad que no tengo mucha idea. Él está pidiendo, también me entero que está pidiendo la recategorización también, viste que acá también tenemos ese problema de que... De ser ciudad pampeana. Claro, viste, y hace que el gas tendría que ser un poco más barato. Bueno, cuestión de que también sale en los medios, que esto también vamos a marcarlo acá, el tema de que ahora el aumento de la tarifa de gas puede ser hasta un 400%. No, mil y pico por ciento. Igualmente, te están metiendo el palo con otro discurso, ¿no? Porque un 400% es muchísima cantidad de guita también. Bueno, pero frente a un mil, yo agarro 400. Pero tampoco, no. O sea, hay que agarrar algo. Pero exactamente, pero eso es lo que está haciendo el macrismo últimamente. ¿Qué es lo que está haciendo? Claro, cagaste con la menos peor. Que lleva un nivel, ¿no? Viste cuando, no sé, algún sonidista me va a escuchar para saber lo que es. ¿Viste cuando llevas la saturación para saber dónde está el acople? Sí. Bueno, eso es lo que está haciendo el macrismo. Está buscando te lleva lo peor como para que vos después puedas asumir. Claro, bueno, por lo menos te está metiendo el palo en el culo igual, pero con un poco menos del 1000%, del 400%, que seguramente era el objetivo. Igual, hay mucho descontento en la gente, esto lo está demostrando la gente que ya está pidiendo otra marcha. O sea que yo no creo que se queden contentos con el 400, 500% en caso de los negocios y pymes. ¿Y las viviendas particulares, digamos? 400%. Bueno, yo en ese sentido... El consejo... Digo, no estoy tan de acuerdo con esto de... por supuesto que un aumento a nadie le gusta. Se sabía y sabemos, en líneas generales, que las tarifas estaban un poco caducas en cuanto a el dinero que uno pagaba por el servicio mensual o bimensual o bimestral. Pero yo creo que esto es una victoria, un poroto. Dije victoria y el hábito levantó los ojos. Es un punto para el perfil de persona a la que se convocaba la marcha. Y estas nuevas marchas que van a seguir viniendo, porque nos las van a estar poniendo por todos lados. Entonces vos decís, está bien, sí, te la dejan en un 400. Pero ¿sabés qué? Yo escuché que el presidente iba a vetar cualquier recurso de amparo que aparecieran. Bueno, aparecieron tantos... Mandó al Poder Judicial, a la Corte Suprema, que frenen los amparos. O sea, ¿qué es el grado de hijaputés? La gente no se puede quejar, claro, básicamente. Está como, yo lo veo un gobierno muy provocador. Y en el caso que vos decís de las tarifas, está bien que sí que esté desactualizada, como digas, pero también no te regalan el gas. A mí, por ejemplo, en casa no me lo regalan. O sea, si vos decís, aumenta, bueno, aumente como aumenta todo, ¿no? Que yo... proporcionalmente, que lo vaya aumentando, que vos te puedas ir manejando hasta llegar a un tope, decir, bueno, puedo pagar esta cantidad, bueno, pero que vaya con respecto de golpe, a los sueldos. Que vos estés pagando 100 pesos un mes y al otro mes te viene 2000, no, es pero como eso que sin te saca duda de contexto, ¿viste? Y así pasa con todo, pasó con los viajes, después lo bajaron, los cigarrillos, todo. ¿Cuál es el consejo, digo, desde la gente que está metida en este tema? ¿Qué hacemos con la boleta? La boleta llega, te sale 2000 pesos. A mí me han aconsejado todavía no pagarla hasta que salga el amparo. ¿Viste? Aguantar. Vos fíjate que yo tengo, por ejemplo, un vencimiento el día 6, o sea, dentro de unos pocos días. Sí. ¿No? Ese primer vencimiento creo que tenés un mes para pagarlo. Si ese mes no se arregla nada, me lo cortan acá. Pero bueno, o sea que... Pero no lo pagaste. Pero no lo pagué, pero soy rebelde y me dejo la barba y salgo a ser bardo. Y no la pegué. No. Bueno, el tema es ese, aguantar un poquito porque esto ya salió de la luz también. En la marcha se decía ahí como off the record, en pasillo, no hay pasillos, ¿no? Pero voz de pasillo. Radio Mar del Plata. Nos vemos el miércoles que viene, nos vemos el miércoles sí, que viene. Sí, sí, porque al final, bueno, se dijo de que si no había ninguna respuesta por parte del gobierno, tanto municipal como nacional, se iba a convocar para otra marcha para el miércoles que viene. Bien, pero... Me parece... Esas son las últimas noticias. Esas son las últimas noticias. Llegar a ver. Erna, ¿dónde nos comunicamos en el caso de querer participar, de la organización y demás? ¿Hay un Facebook? Está el evento todavía que no se va a borrar. Ahí va. El evento que se llama Marcha de la Frazada. A ese evento se pueden comunicar, pueden mandar ahí, y seguramente algunos de los organizadores que están en ese evento, yo uno de ellos, les vamos a contestar. Dale. Para llevar planillas, también pueden descargar la planilla para seguir bajando. Para firmar. La pueden bajar, llevarla al local, la pueden llevar al Chepapá. El Chepapá se está firmando en muchos lados. Se está firmando, también la pueden llevar ahí al EMNI Las Heras, que es la Casa de Pueblo, de la Unión de la Unidad Socialista, ahí la pueden llevar también. Y el que quiera adherirse un lugar también como para juntar planilla, lo escribe ahí que están juntando, entonces nosotros pasamos y la retiramos. Hernán, muchísimas gracias como siempre por acercarte y vamos a estar siempre siguiendo de cerca este tema porque es algo que nos afecta a todos. Hay un tema más que está preocupando muchísimo, el tema de las vacunas. Voy a hacer denuncia pública esto acá porque no estoy consiguiendo vacunas. Este es el tema de la meritocracia. ¿Sí? ¿Cómo es? No se está consiguiendo vacunas para la gripe. En caso de personas de riesgo. Está bien que los trabajadores del hospital, los médicos están con un paro, razonable, lo comprendo, pero todo, hay un bardo bárbaro porque en la farmacia no se puede comprar y en las salitas tampoco hay, no hay en el hospital, y lo que hay sí para el PAMI, y si en las salitas hay, que te lo ponga un enfermero la vacuna, tenés que ir a un médico para que te haga la receta. Pero como no hay médicos para que te hagan la receta... La persona, yo digo por la persona que no puede pagar un Hernán, no tenés gripe A, ¿no? Yo no. Ah, joya. Acá estamos pidiendo certificado antes de pasar por esa puerta. No. Yo tengo... Si no, ahí yo tengo sífilis, gorronera, esas cosas, pero después... Están pidiendo 180 pesos por la vacuna. Para... 220 también están pidiendo. ¿Ah, sí? 340, ¿quién da más? ¿Quién da más? Pero no mandan. A una farmacia acá del centro, muy importante, me decía el otro día, me mandaron dos. Ah, mirá qué bueno. Bien, tienen las del PAMI, eso sí, las de PAMI las tienen. Entonces que Jovatelli podés tranquilo, no enfermate y vas a vacunarte. Bueno, Erna, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Muy buenas novedades, ¿no? Vamos a un pequeño tandil, ya venimos con las últimas respuestas a la consigna del día, a la fecha, a quién se la gana, y para el cierre del programa. Vito, no te largues a llorar, por favor, querido. We'll be old and think about the stories that we could have told. Yeah. ¿Cómo te estás expresando a través de la música? A ver. ¿Cómo decías? Digo, es Lavito que grabó un disco. Sí. Se está expresando por medio de la música. Eso Asafian, Asaf Aviadan se llama la banda. Este tema es inspirador de grandes cara de Lerner. Noches de lujuria, sexo y rock and roll. Mirá vos. Bueno, bien. ¿Eso soy anoche? Todas las noches. Mirá vos. ¿Viste qué prometedora que es esta chica? Una buena incorporación, ¿eh? Mucho piripipi me dijeron, sí, por ahí. Sí. Mucho piripipi te dijeron. Sí. Sí. Me dijeron mucho piripipi. Che, día viernes, ¿eh? Hoy tenemos reunión de gabinete, ¿no? Aquí en la Pura Cháchara. Nos vamos, sí, a juntar todos a la noche a comer un guiso. La primera junta. Vamos a andar por ahí deambulando. Vamos deambulando a... no, vamos a comer y yo nos comento. Madre, qué tipa amarga. Che, últimos comentarios de la consigna del día de la fecha. Últimos comentarios para ganarse la consigna que decía que era... Que decía mi debilidad. Erna, ¿cuál es tu debilidad? Tu debilidad. ¿No, no tenés debilidades? Qué tipo fuerte, ¿eh? Ah. Sos peronista, ¿no? ¿Eh? No, no, peronista no. Che, bueno, vamos a seguir con las respuestas a la consigna del día de la fecha. Y nos habíamos quedado Nicolás. Anitus Martín dice, no puedo decirle que no a las golosinas. Más de lo mismo. Lucero Leandro, a mi esposa. ¡Wow! ¡Ay, se te jugó amo, como Lucero loco! Leandro. Yo también tiraría un nombre. Digo, mi debilidad es... Jacqueline. Susana. Ponete, Jacqueline. Roberto. Y tiro apellido, todo. María Eugenia del Bene dice, mi idea es la comida. Me vendo por un pancho. Mirá como vos, Vito. Es más cara igual, un pancho. Vos, dos aceitunas. Están carísimas las aceitunas, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Sabés lo que está un pancho, boludo? ¿40 pesos? En la puerta del otro día dijo una chica, me acaban de fifar 40 pesos un pancho. Dije, no. Me fui a Chepapá y me comí unas empanadas increíbles. Por la misma plata. 3x45. Sí, es verdad, 3x45. Ale Morillo, le mandamos un gran saludo. Ayer estuvimos compartiendo la noche con el señor Morillo. La hemos pasado muy bien, ¿eh? Con el señor Morillo ahí compartimos una birra. Así que un gran saludo. Dice que su debilidad es la noche. Sí, ¿quién no? Yamila Irursun, le mandamos también un gran saludo a la muchacha. Dice, pistachos, pistachos mato por ellos. Aunque también banco todo lo que dijo la famosa Vitu, me pasa igual. O sea, que también se vende por dos aceitunas. Ya mira qué onda. ¿Hay más gente que se vende por dos aceitunas? Gente que gusta de pistachos es gente especial. ¿Qué es pistacho? Es como una arveja salada que a veces la ponen en un helado o que la comes como un maní. Pero tiene un gusto muy particular. Sí, no a todo el mundo le gusta. Por no decir a ella sola y dos más que conozco. ¿A vos te gusta el pistacho, Vito? Qué desconcentrada que estás. Sí, el helado de pistacho. Es como es un helado lo de... más. No, no me gusta. Y Adriana Inostrosa, no me voy a detener en ciertas cosas. Mi bebida dice bailar bachata. Ay, me muero. Es un baile bastante sensual, super, ¿no? Súper sensual, íntimo y rosador. ¿Sexual o sensual? Sensual. Sensual. Un movimiento bueno. Sensual. Vicky es una Geno. Local de la ruta, eso. ¿Sí? Esa música. Bueno, Vicky G dice, el flyer hecho por el fan de los Tupper. Ah, ¿viste? Gente ay, que me conoce. Vicky, gente que me no conoce. Puede ser tan olfa. No, pero es lo que pasa es que me conoce. Milagros Cindero dice, la siesta en estas tardes frías. Milagros, cuando quieras. No, no, yo soy una persona, yo también soy fana de las siestas. Pero se puede, pero pará, loco. Nadie dijo nada, negro. Claro, seguí, pero seguí, seguí. El tema de la siesta sí o sí tiene que ser con una persona que tengas que hacer algo, ¿no? Puede. Yo he ido a casas de amigas y amigos a dormir la siesta. A la casa de amigas a dormir la siesta. ¿Y amigos? A la casa de amigas a dormir la siesta, es sí, un boluda. Montón. Muy modernos para mí. ¿En serio? Bueno, capaz. Qué fuerte que sos, negro. No, no, pero en serio, boluda. Estoy intentando... Voy a defender eso. Gailín Ferreiro dice al chongo. Fucking debilidad. Sí. Esa es como vos, ¿no? Sí. ¿Qué es tu hermana? ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Gailín Ferreiro. ¿Cuándo salimos? Creo que es un hombre igual. A la mierda. Ah, no, no, es una chica, confirmado. La Gigi Arnaiz dice dormir la siesta. ¿Ve? Otra como yo dice... ¿Por qué no se juntan? Escuchá, sí. Cualquier lugar es óptimo, hasta una silla plástica sirve cuando... ¿Ves? Estamos hablando de la siesta, estamos hablando de la siesta, de dormir la siesta. Sí, sí, está bien, no te excuses más. No, pero claro. Marcos Cohen, la última, dice las golosinas y los merengues. Los merengues, qué rico. Dios, cuando era... ¿Los chiquititos o el ese grande que lo vas partiendo y te lo vas comiendo? Yo no... kilo de dulce de leche le tirá ahí, taca, taca. Che, bueno, ¿quién es el ganador de la consigna del día de la...? Ay, creo que ganó mi polla Milagro Cinero. No quiero decir nada, pero sí. Sí, ganó. No, sí. La chica de dormir la siesta. Ay, se puede juntar a festejar. Sí. Con 7 minutos, la muchacha Milagro Cineros, la siesta en estas tardes frías, ha sido la ganadora. Más bonito por estar, querida. Y lo viste, abre y cierra los ojos en relación a cómo sube y baja el volumen. Qué bárbaro, Dios. Bueno, así que Milagro Cineros ha ganado las dos birritas de 1913, así que un gran saludo para ella. Yo comparto mucho el comentario, el de que uy, la debilidad son las siete. No importa. Pero, espera la comida, así que no pasa nada. Así que, bueno, se ha ganado las dos cervecitas. Ella ganó, nosotros también, quiero decirle a nuestra audiencia, acabamos de recibir una foto de lo que nos vamos a tragar. Sí. Y es algo insoslayable, incomunicable. Hay que ir a este lugar, como vamos a ir nosotros ahora en 12 minutos, ya estaremos allá, pues son 3-4 minutos por cuadra. Rodríguez 337, no tenés ahí vamos hambre, a estar degustando estas exquisiteces alquímicas de este restaurante tan particular de nuestra ciudad. Señora Vitolina. Buen fin de semana para todos. Ay, disfruten suave el sol que puedan llegar a consumir en... lo que dure el sol. Gran reflexión. Señor Hernán Cranca. Un buen fin de semana para todos. Trate de no prender mucho. Sí. Trate de no prender mucha calefacción. Sí, no prendan mucho calefactor. Y trate de no ver tanto garca en la televisión, por favor.